Damaros es un poema de en Eterio Cerro, que es el seudónimo de un brillante poeta argentino fallecido, muy joven, a quien no conocí personalmente, como no conozco a la mayoría de los poetas personalmente, sino que lo he leído y lo quise homenajear. Hay otro poeta que por supuesto lo hablaba con Ricardo hace un rato, y como profesor, gente que estudió literatura, bueno, la vanguardia latinoamericana, o incluso latinoamericana, el manifiesto Paul Gasil, para mí es un texto clave para entender de qué va el siglo XX, ¿no? En muchas de sus manifestaciones culturales. Paul Gasil. Y de imaginar a Osman leyendo en el Correo de la Mañana, leyendo por primera vez con la tinta fresca, tratar de imaginar esa situación leyendo su manifiesto, ¿no? El famoso manifiesto Paul Gasil.